ella nos explicó todo muy bien, de todas las cosas que puede hacer ella y no puede hacer, porque ella también está, digamos, como nosotros. Ella depende de todas las causas o investigaciones que se haga de parte del juez, porque el juez es el que dicta la pena y las detenciones de los menores. La fiscal tenía ya, nos enseñó las carpetas de todos los delitos cometidos ahí en la ciudad de Olavarría por algunos menores que ya llevábamos nosotros los nombres y nos dijo que sí, que era cierto. Pero también es cierto lo que ella proponía o nos propuso a nosotros, que le agreguemos el comentario, yo se lo digo así, hacer una escuela de contención o una casa de contención para esos menores, donde se le puede dar todos los días una tarea, una cosa que hacer, porque si no se da una contención a esos menores, van a seguir haciendo las cosas que se están haciendo, ¿no es cierto? Porque no todos pueden ir a un lugar como detenido si no tienen las causas necesarias. Son causas, digamos, que ellos le llaman menor, robo a celular, a bicicleta, también que lo hacen a mano armada o algunas cosas, pero no son delito para el menor carcelable. Mal, salimos conforme porque nos dio una explicación muy amplia, aparte nos dejó los números de teléfono de ella para que la llamemos cuando tantas veces sea necesario, aparte la secretaria va a dos veces a Olavarría y también podemos pedir audiencia para hablar personalmente, así que hay cosas que se han ganado que antes no estaba. Uh-huh. Y en eso tiene que ver la federación y las juntas vecinales que estamos trabajando en todo esto.